aventuras con otros hombres harían mi hogar. Yo no lo creo ni lo creeré. Me es imposible que esto sea cierto. Si tú lo has hecho, mejor te vas, porque si salgo te va a pesar. Si has engañado a otros hombres, de mí no te burlarás. Si el mono sabe que palo trepa, te equivocaste de palo, nena, ya voy. Vete de mi vida, nena, y no seas sinvergüenza. Vete de mi vida, nena, y no seas sinvergüenza. Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así, nene. Vete de mi vida, nena, y no seas sinvergüenza. Vete de mi vida, nena, y no seas sinvergüenza. Eres tan fea y coqueta, vacila más que mi orquesta, ay mamá. Vete de mi vida, nena, y no seas sinvergüenza. Aventuras con otros hombres allí en mi hogar. Yo no lo creo ni lo creeré. Me es imposible que eso sea cierto. Si tú lo has hecho, mejor te vas, porque si salgo te va a pesar. Si has engañado a otros hombres, equivocado.